de luna. ¡Ay, qué rico, qué rico! ¡Fuerza! ¡Fuerza, Cristian! ¡Carioma! De luna, cuando tú me decías que no te importaba, que algún día lo harías, tú querías que yo.